Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Emisión número 29. Varias instituciones culturales se unen para mostrar la Amazonía a los quiteños. Durante todo el mes de febrero, los museos etnográficos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Abya Yala, Mindalae, de Ciencias Naturales, junto al Vivarium y Jardín Botánico de Quito, a través del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, presentan el circuito cultural Descubre la Amazonía en Quito. Esta ruta está diseñada para que el público capitalino y foráneo pueda conocer la Amazonía ecuatoriana desde distintos puntos. Es así que se evidencia su población, sus costumbres, su flora y fauna. Fernando Morales, comunicador del sistema, da a conocer los detalles de esta ruta. Es del segundo año consecutivo ya que realizamos esta ruta, y nos permite visibilizar la oferta que cada espacio tiene sobre la Amazonía. El año anterior tuvimos muy buenos resultados, trabajamos exclusivamente con escuelas y colegios, teníamos una ruta preestablecida, pero este año decidimos abrir la oferta al público en general, el cual podrá acceder a cada museo el día y la hora que crea conveniente. No hay una ruta preestablecida. Bueno, decidimos hacerlo con visitas libres porque creemos que el público debe elegir la hora y el momento en que puede visitar estos espacios. Creo que se facilita la accesibilidad del público a los espacios por diferentes temas, ¿no? Horarios de trabajo, horarios escolares. Entonces decidimos hacerlo así. Perfecto. Y ¿nos puedes comentar un poco sobre, no sé si cuentas con algún número de participantes de la primera edición? En la primera edición tuvimos alrededor de 650 estudiantes que formaron parte de esta ruta, de diferentes colegios. ¿Con estos mismos seis centros o fueron...? Estuvimos cuatro. Cuatro. Estuvo el Museo Abya Yala, estuvo el Museo Etnográfico de Artesanías Mindalae, estuvo Jardín Botánico y el Museo de Ciencias Naturales. Esta vez se sumaron el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura y el Vivarium de Quito. Por ser febrero, el mes de la Amazonía ecuatoriana, esta ruta busca descubrir esta parte del país sin salir de Quito. El único centro que atenderá de manera excepcional será el Vivarium de Quito, el cual tan solo participará en esta red el sábado 20 de febrero, fecha en la que su ingreso será completamente libre, al igual que los demás espacios hasta el 29 del mismo mes. Juan Sigüenza, funcionario del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sitio que participa de esta ruta, da a conocer lo que el público podrá encontrar en este lugar. Antes que nada, felicitándoles por la buena iniciativa. Yo creo que es importante que el público, la ciudadanía, conozca que en la ciudad de Quito existen varias temáticas de museos, ¿no? Y en esta, pues una tan importante con lo que es una temática sobre la Amazonía ecuatoriana. Nosotros como Casa de la Cultura hemos hecho un trabajo de presentar a la ciudadanía un museo desde el año 2014, que fue inaugurado, con la finalidad de que sea un centro de interpretación educativo, un centro o un laboratorio de conocimiento sobre las culturas del Ecuador. En este espacio, pues, hemos dedicado un lugar que es destinado a mostrar algunos objetos o bienes que corresponden a la Amazonía ecuatoriana. El año anterior hicimos la inauguración de un espacio que es el espacio de cosmovisión y chamanismo, en donde también tenemos un espacio dedicado exclusivamente al Huichín, que es el sabio de la Amazonía ecuatoriana, un shuar que pudimos contactarlo y traerlo hacia acá. Entonces, bueno, yo creo que el museo o los museos que estamos hablando en este momento, pues tienen una variedad de elementos de los cuales nosotros podemos llegar a disfrutar y podemos llegar a conocer todo lo que implica este proceso cultural de la Amazonía ecuatoriana. Creo que se está mostrando parte de la cultura, está mostrando parte del entorno en donde vive las culturas de la Amazonía, y el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, pues, está abierto. Es un espacio que se ha creado con un proceso lúdico de interacción entre el visitante y y los elementos que se los tiene, con la finalidad de que el público pueda trabajar de mejor manera y conocer de mejor manera la cultura. Recuerde que usted puede festejar la Amazonía ecuatoriana conociéndola sin la necesidad de salir de la ciudad. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra en su edificio de los Espejos, el Abya Yala por la Universidad Católica, el Mindalae en la Mariscal Norte y el Museo de Ciencias Naturales, Jardín Botánico y Vivarium al interior del Parque La Carolina. El Vivarium participa de este circuito cultural tan solo el sábado 20 de febrero. Para mayor información, usted puede consultar a la página web www.museosquito.gov.es. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.